espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Este es un programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí, ideado y conducido por la Subcomisión de Prensa de la institución. Por siempre La Victoria, nuestra pasión verde y blanca. Muy, pero muy buenas noches. Programa número 35 de Por Siempre La Victoria, pasión verde y blanco por FM Moreno 90.1, como cada domingo. Acá con mi amigo Gonzalo Luna. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, gente de Victoria. Buenas noches, ganador él. Contentísimo. Muy buenas noches, compañerito. Jonathan, bien, dice Steffi. Johnny. Buenas noches, mi nombre es Ángel Jonathan Figueroa. Ángel Jonathan Figueroa. Muy bien. ¿Qué edad tiene, amigo? 13. 13 añitos, perfecto. Muy buenas noches, Steffi, también, que tempranito, como siempre, en la radio. Creo que está 25 horas al día laburando acá en la radio. Pobre, es una esclava, pero... Y llegamos nosotros y creo... En un momento pensé que la divertíamos, ahora me di cuenta que no. Vamos a dar arranque al programa número 35, como cada domingo de 20 a 22 horas de Por Siempre La Victoria. Esta es la música. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad. Nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Caminos de desandar, el honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de desandar, el honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí, nada como el juntos a la paz, el honor no lo perdí. 20, casi 10 minutos, programa número 35, ahora sí estamos nuevamente. Los números de teléfonos para comunicarte son 11-33-68-0099, 11-33-68-0099 o al 0237 si estás fuera de Moreno, 466-6559, 466-6559. Hoy hubo jornada con el club Edifa en nuestra cancha por la número 10, fecha número 10, y vamos a hablar de todo lo que se jugó, bueno, hasta llegado cierto momento que después lo vamos a hablar más tarde. Ahora sí. ¿No se te están pasando resultados de alguna cancha, algo, no, Gonzalo? No, nada. ¿No? Sí, estoy averiguando. ¿Dónde juega River? Creo que en el Monumental jugaba. En el Monumental jugaba. Sí. Contra Racing. En el Monumental. Te wow. Felicito, Johnny. Ojalá gane River. Los re quiero esos chicos. ¿Estuviste tempranito, Johnny? O sea, llorón. Llegué en el, cuando terminaba el primer tiempo de veterano. Muy bien. Temprano. Primer tiempo de veterano, muy temprano. La verdad, hoy me he dormido. Está llegando Mariano. ¿Cómo que no iba a venir Mariano? Señores, ahí está llegando. Señores. Que hoy lo necesitaba por algún tema, el tema del seguro, que era muy importante, que hoy muchos jugadores han preguntado. Bueno, decía, vino la gente de DIFA, entiendo yo, es mi humilde opinión, la cancha estaba pero súper en condiciones de jugarse, gracias a Dios que la gente también estuvo temprano, creo que estabas vos también ahí. Sí, yo llegué a 8:30, lo que sí. Sea, nada, Rubén, no, obviamente, no. A la cabeza de todo, poniendo la cancha en gran condiciones. Gran armador Rubén, hay que agradecerle a Rubén. Y la... desde el primer partido creo yo que ya estaba, y fue mejorando a través de los partidos. Sí, o sea, señor. Así que la cancha nuestra, muy buenas condiciones. Ojalá que la gente de DIFA se escucha y opine otra cosa, también lo pueda decir, ¿no? Para nuestro entender, la cancha se pudo disputar bárbaro. Quería mandarle saludos también a Carlitos Romero, de Senior, que hoy lamentablemente lo vi con una camiseta bastante sucia la tarde, bastante sucia, pero igual le mandamos saludos desde acá. Y un saludo a Ricardo, ¿sí? Porque más allá de las vicisitudes que se sucedan, Ricardo, el jefe de DIFA, su presidente, nuestra relación con el club de DIFA no se va a modificar por lo que suceda dentro de un campo de juego. Así que nuestro saludo, nuestro apoyo, y ojalá que esto salga adelante para todos y que no vuelva a suceder, ¿sí? Bueno, vamos a ir arrancando tempranito a la mañana, cerca de 8:15, 8:20, cuando se terminó de la cancha acomodar, jugó categoría senior. Este fue el resultado, ya que no viste el partido, y Gonzalo seguramente va a hacer algún comentario cortito, porque ahí estuvimos nosotros, dale. 3-0, cae. 3-0 hemos caído. Gana Edifa 3-0 el primer partido de la mañana. Gonza, ¿pudiste ver algo? ¿Estuvo Curioni ahí? No estaba Curioni. No, recordamos que nuestro excelentísimo presidente, dijo Sergio, está enfermo, está en cama, así que bueno, le mandamos saludos y por una pronta mejoría de... Que se lo extrañó el viejo en la cancha, así que bueno. Llegué a lo último yo, porque estaba las corridas acomodando para pensar... Un comienzo a las apuradas, claro, ¿no? De que éramos poca gente para laburar nuevamente y... Así que vi poco y nada, así que no... no. Y bueno, creo el resultado que... habla por sí solo, ¿no? 3-0, no, no... O sea, habla de una... mejor aparte juego creería, de FIFA. Creo que los jugadores pensaron que no se iba a jugar la jornada, pero bueno, fueron enterándose de a poco, así que bueno. Yo cuando me desperté tenía 250 mensajes, dos llamados y un, ¿cómo se llama esos mensajes que tenés que de Curioni con insultos? ¿Qué esperás de levantarte anda a esa cancha? Yo me levanté 8:30 y digo, voy a ver si se juega. Claro, no recibí el mensaje. Como vos mandás en el para todo, sí. Que estaba suspendido. No me mandó mensaje este. Bueno, voy a ver. Cuando llego a la esquina, un griterío, así que bueno. Ahí ya bajé la bicicleta, me puse a acomodar todo. Y bueno, vos viste que era muy poquito hoy para empezar una jornada. Bicicleta, queda mal. La gente bueno, bajé del Bora. Exacto, el Volkswagen, sí, algo claro. Así. Siempre la gente piensa, oh, wow, es Ford. No, pero no lo uso el Bora en el barro yo, por eso es lo que pasa, ¿entendés? No. Y bueno, tuvimos que ir, levantarnos, Emma no podía entrar en internet para verificar y poner en nuestro club de que se estaba jugando, que después, bueno, más tarde se hizo. Así que creo que se ha jugado, calculo yo, el 100% de las canchas estaban en condiciones, así que muy bueno, porque anoche te decía, me acosté con rayos, centellas, terrible tormenta y uno suponía de que yo estaba todo. Yo me acosté a las 2 y llovía, así que dije, bueno, voy a descansar. Pero no, bueno. Se ve que no, que la lluvia nos perdonó, nos dejó un chico, bueno, inténtenlo, laburen un poquito, arreglen eso e intenten para jugar y bueno, calculo que en todas las canchas hizo lo mismo y se largó. 3-0 cayeron los senior a la mañana tempranito. Sí. Bueno, no pudimos ver el partido, lamentablemente, así que no lo podemos comentar. Pero después sí llegaste vos. Continuaron con los veteranos, 9:05 de la mañana, 9:07 creo que arrancó. Veteranos empata 1-1. Veteranos empata 1-1, sí. El gol lo hace Gustavo Jiménez. Muy lindo gol. Muy lindo partido. Pero también, ¿eh? Esos son datos. Datos escritos, sí. Que usted tiene. 1-1 y gol de Gustavo Jiménez. Ahora hágame su comentario personal. El comentario de lo que yo vi el primer tiempo, Edifa salvó alguna de alguna jugada que hicieron ellos. El palo estaba salvando ellos. ¿No viste si lo de Edifa se llevaban a la tarde el travesaño y el palo? Sí, porque si no lo alquilaron, lo compraron, me parece, a la mañana. Me parece, yo sé, que el travesaño estaba jugando para ellos porque el travesaño estaba jugando. Le sacó mucha. 250 pelotas. Sí, en el segundo también. Los veteranos estaban luchando hasta que llegó el gol y... Igual, los veteranos estaban buscando el segundo igual. Siguieron buscando y no pudieron lograrlo, pero lo que lograron fue un empate. Me gusta el comentario del muchacho. Terrible sinceridad. No es muy alejado a lo que nosotros lo vimos adentro. Yo lo he visto, hemos compartido, hoy te ayudé, como lo vengo haciendo cuando puedo. muy buen partido, peleado, peleadísimo. Se salvaron también ellos. Llegamos mucho. Arrancó así en que... ventaja de Difa, claro, vamos a aclararlo, claro, primer tiempo. Un lindo gran gol, tiro un libre, lindo gol, gran tiro de libre. Chico Galván, que venía con muy bien apalabrado de lo que era, lo que jugaba, no solo él, sino dos o tres jugadores más. Bueno, que después demostraron en el campo que juegan. Pelota parada, olvídate, un gol por donde no podía entrar la pelota, por ahí la metió. Y después nada, lo nuestro siempre fue empuje, corazón, garra, como se pelean los campeonatos. Sí, así fuimos adelante a buscar, sabíamos que no podíamos perder. Y obviamente buscábamos ganar 1-0 abajo y fuimos a tratar de ganar el partido. Tuvimos todas las chances, todas del primer tiempo. Lamentablemente no se concretaron muchas. Se concretó una innecesaria para poder empatar y no perder el encuentro, pero tuvimos muchas chances y creo yo que hasta lo hemos podido ganar, ¿sí? Muchas más oportunidades que Difa y empujamos demasiado en el segundo. Así pasó Veteranos, 1-1 a la mañana temprano, y continuó Super Senior, que venía en la punta del campeonato, que después vamos a hablar de las tablas. Difa y Victoria, Super Senior dirigido por Gaby. Super Senior gana 3-0. Ganó 3-0. Sí. Uh-huh. Goles. Uno de Chiqui, uno de Mingo y uno de Izquierdo. Bien, ¿y el otro que con la derecha lo hizo? ¿Cómo? No, me dijeron Izquierdo nomás. Ah, te dijeron Izquierdo. Bueno, pues no me des datos, dame comentarios tuyos. ¿Qué viste del partido? ¿Los goles fueron merecidos, fueron lindos, fueron feos, fueron de casualidad? Mira, desde que salieron me estuvieron diciendo que comente el gol de Chiqui. Me estaban diciendo un golazo muy bueno de una distancia... de muy lejos, me gustó mucho el gol. El de Chiqui. Hubo dos goles más y a vos te gusta el de Chiqui. Claro, y aparte, justo el técnico. Y aparte lo que tuvieron muy bien es que jugaron muy bien, tuvieron mucho la pelota. Lo que me gustó más fue que tocaron siempre. Como siempre, ellos están siempre ganan, están intentando ganar y tocan siempre. ¿Vos viste ese partido casi todo? Sí, todo el partido. Hay una jugada, porque viste, el negro va a casa y el negro me vende que él es el mejor y qué sé. Yo no le creo nada al negro, no lo veo jugar, no le creo. ¿Es verdad que lo embarraron de pie a oreja esta mañana? Sí. En un FAU que patinó tipo cancha mojada y pasó hasta el lado lateral, cruzó el alambre, la zanja de la esquina y siguió de largo hasta allá patinando y volvió embarrado a la cancha. Sí. Bien. Eso es el negro, así juega sucio como todo jugador que no sabe jugar. ¿Por algo le hizo gol el negro? No. Estuvo cerca. Es malo. Estuvo cerca, casi mete un gol igual que el de Chiqui, pero no salió. No, lo sigue nombrando, porque es el técnico, es el técnico. El gol de Mingo Luna, me dijiste, y el gol de Fabián Izquierdo para el 3-0 en Super Senior. Bien, seguramente 3-0 gana, mantenía la punta con Roca. Bueno, hay que ver cómo salió Roca después en Super Senior. Vamos a categoría Master, dirigida por Adrián Pérez, y ahí colaborando con Osvaldo Salazar. Máster gana 6-0. ¿Eh? 6-0. No. Pará, porque yo vi un gol. Mirá que esta jornada te estamos diciendo. Claro, esta jornada vino Edifa. Edifa. No es el año pasado. No es el año pasado, Johnny. 6-0. Sí. Yo creo haber visto 4-1. Yo creo que. Yo creo que he visto. Cuando acomodamos toda la jornada, obviamente. Me acuerdo bien, pero. Yo creo que es verdad lo que dice. Y yo lo he visto todo. He visto todo el partido. Pero anularon el gol de Difa. Yo vi un gol de un pelado de No, Difa. No, puede ser 6-0. 6-1. 6-1. Cuando iban 2-0, veo un gol que digo, ¿qué pasó? 7 jugadores tienen máster de Difa. Iban 1-1. Ahí fue el empate, que estábamos los dos juntos. No, ahí me dijeron 2-1 a mí. No, 1-1 era ahí. ¿Y después convirtió 4 más? Sí. Los goles fueron de Zurdo. ¿Cómo Flores? ¿Cómo Zurdo? Flores. ¿Flores es el Zurdo o el Zurdo es otro? Zurdo es otro y Flores es otro. Ajá, ¿y el Zurdo quién es? Ah, el Zurdo Bagnoli. Ahora me acuerdo. Dos de Bagnoli fue. Uno de Bagnoli. Zurdo, uno de Flores, dos de Pedro y dos de Camerún. Dos de Pedro. ¿Camerún hizo goles? Camerún hizo dos goles. No, ya es una joda, Malo otros goles. Otro negro goles. Que en cancha Barrosa es cancha de él, ¿entendés? ¿Qué querés? Es un rey ahí en esa cancha. ¿Eh? Es un rey, se siente cómodo. Es para él el barro. A su chiquero lo llamaron y ahí estaba Camerún haciendo goles. Merecía los goles. ¿Eh? Merecía los goles ahí. ¿Merecía Camerún los goles? Sí. Otro malo. ¿Vos no lo ves que es malo? Son malos. ¿Sabés? Él es defensor. Yo te explico. Y lo mandan adelante para no molestar. Yo calculo que le pega alguna pelota y entra. ¿Es pero, así o no? Y sí, pero ¿cómo querés hacer si eran 7 jugadores ellos? Hoy... Eran 7 nomás. Déjame que te diga algo. Hoy dentro del arco, enfrente el arco y el arquero, hacía falta que la toque Camerún. Lo mató al arquero, es un asesino. Lo apuntó a la cabeza, lo mató. Lo mató, era colocarla la pelota. Tocarla y iba abajo, era gol. ¿Lo metió o lo ahorró? No, lo metió. Pero le pegó un fundinazo, lo mató al arquero. Si el arquero agarraba esa pelota, entraba con pelota y todo. Vamos a recordar. Asesino, digo yo, como la de Mingo que lo mata el arquero también. Mingo Luna. Sí. No recuerdo esa jugada, no. Vamos a recordar también, chicos, bueno, un segundito también de seriedad, porque estamos en los Masters, que hoy ganó, goleó, por más que haya jugado en inferioridad de jugadores Edifa, que no es nuestra culpa. En la semana, el día miércoles, para ser más precisamente, ha fallecido un jugador de los Masters, que es el señor Luis Martinelli, quien ha sido jugador hasta la última jornada en la cancha de Mariló. Así que, obviamente, nosotros estuvimos tratando de dar todo el apoyo posible a la familia por el medio que pudimos, ¿sí? No teníamos una cercanía total donde pasó y todo, un miércoles a la noche, jugando fútbol también. Así que después, cuando le toque el turno a Mariano, hablar el tema del seguro, que muchos jugadores nos hablaron y preguntaron el día de hoy si ya estaba hecho, si estaba haciéndose en este mes o en junio más tardar. Nada, que uno no sabe, ¿viste? Uno va a jugar y no. Por ahí siente un dolor al cual descuida y nada, no le da una importancia a la que le debería dar. Que después de hacerme acordar que le quiero preguntar a Mariano si el tema del seguro además te hace como una revisación o algo por el estilo que te avale, o sea, como para asegurarte, ¿entendés? Porque yo tengo un problema, extrañamente me esté dando un seguro. Bueno, después cuando le toque el turno a Mariano lo vamos a hablar. El saludo desde acá, el apoyo total a toda la familia del señor Luis Martinelli, a la cual no conocemos, sino que conocemos a Luis hace años que juega en nuestro club. Claro. Y bueno, y pasó la desgracia esta el día miércoles y se siente, nos viene golpeando bastante duro. Entramos en una racha muy negativa en cuestión de este tema, ¿no? Pero bueno, creo que todos vamos a salir adelante, son rachas, de las rachas se sale. Así que bueno, mucha fuerza a la familia Martinelli y así como 20, se pueda, ¿no? 22 minutos, programa número 35 de Por Siempre la Victoria, Pasión Verde y Blanco. Estamos por FM Moreno 90.1 como cada domingo de 20 a 22 horas. Y lo que yo quiero para mi club, que ahí tiene seguramente el tema ya para salir, tenés el de John Travolta, muy bien, bueno, nada, que esta moneda... Ah, ¿tenés algún mensajito antes que largue el tema? Decímelo. Me acaba de llegar un mensaje de Silvana, la mamá de Santino Molina. Quiere pedir un tema de Maná y Shakira. Puede ser, se lo dedica al hijo. Y que lo ama mucho y que lo felicita por los dos goles que hizo hoy. Así que bueno. Golazo también de Nene Santino, que ahora lo vamos a arreglar. Perfecto. También decía el Negro González, tempranito antes que arranque el programa, habla Sergio, mandale un saludo a Luciano, que el día jueves, obviamente, cumplió 9 añitos. Pasale el tema de la danza de los mirlos. Ahí lo estoy avisando a Steffi, que lo va a buscar. Es la música que a ella le gusta. Y decía Nino también, hola Sergio y toda la radio, disculpa que no te haya mandado mensaje antes, pero siempre escucho la radio. Quiero pedirte un tema muy especial para todos los técnicos, dirigentes y padres de toda la liga que trabajan por y para los chicos. El tema es Resistiré. Soy Nino, aguanten los chicos. Búscamelo, porque siempre Nino, más allá de que yo escucho la música y me llama la atención, él escucha las letras, y están muy buenas las letras. El tema Resistiré, no me aclara de quién es, Estef dice que sí, es el tema de cabecera de ella. Así que lo va a buscar por unos momentos más. 20, casi 25 minutos, ¿sí? Tú eres lo que quiero, lo mejor para nuestro club y para la liga. Vamos. Sandy. Tell me about it, Stir. Better.

amantes que por instantes de placer. Por en su vida tendrá. Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad. Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar. Ay, ay, ay. Hay engaños que por años ocultaron la verdad, hiriendo de dolor. Ay, yo me voy a refugiar al oasis de tu amor. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salta a los brazos de prisa. Nuevamente en el aire a las 20:34, casi 35 minutos del día domingo 10 de mayo, jornada número 10, jugada y disputada frente a DIFA en nuestra cancha hoy. Como dije, desde temprano y en muy buenas condiciones la cancha para enfrentar al club de Ricardo, que fue tempranito con todos sus jugadores ahí. Bueno, y vamos a continuar con lo que es el fútbol. Continúo después de los mayores. Sí, vamos a decir los teléfonos antes. 11-33-68-0099, 11-33-68-0099 o 02-37 si está fuera de Moreno, 466-6559 para salir al aire. Bueno, habíamos dicho y quiero recordar también, para la gente se están probando jugadores de todas las categorías a partir de la 99 hacia abajo, ¿sí? Inclusive va a entrar la 2008, creo, si no me equivoco, que en la fecha 12, a partir de la fecha 12 se viene el fichaje, ¿sí? Para el ingreso de la 2008, para reponer en categorías aquellos jugadores o lugares que tengan en cada institución. Así que Club Victoria está probando jugadores en todas las categorías, desde 99 a 2008 inclusive todavía. Así que averigüen, chicos, preséntense a buscar, a hablar con los técnicos, gente de comisión o los coordinadores en la semana, en los días que entrenan. Y esto va a suceder en la fecha número 12, si no me equivoco. Johnny, vamos al fútbol. Arrancó la de Pilincho ahí con Huguito Aquino, tempranito. Decime el resultado, haceme un pequeño comentario. Si no me equivoco, te viene el banco de suplente y me arriesgaría a decir que hasta ingresaste algunos minutos. A ver. Ingresé, me parece, 6 minutos y perdimos 3. 6 minutos 20, 6 minutos 10, decime vos, 5:59. 6 minutos, me parece. 6 minutos exacto, bien. Sí. Resultado. 3-0 caemos nosotros. 3-0. ¿Los goles son a partir de que entras vos o fue anterior? Anterior. Bien. Comentame el partido. Ellos tuvieron todo el día, todo el partido de la pelota, tuvieron mala posición. Los jugadores para mí estuvieron jugando un poco sin ganas. Un poco, y cuando llegaron los cambios, llevaron un poco más adelante la categoría. Uh-huh. Más adelante el equipo. ¿A qué atribuías vos lo que la de 2001 arrancó como para matar o comerse los chicos crudos y está decayendo así en el juego y en los resultados? ¿Qué decía que pasaba entre los jugadores como Lautaro, como Jonathan, como Matías? ¿Le notabas que por la falta por ahí puede sí, ser o no? Sí, me parece que por esto faltó el Chino también. El Chino. Sí. Y puede ser que por ahí por la falta de buenos jugadores, debido a las expulsiones también, la categoría haya disminuido sí. En lo que es el juego. Bueno, ojalá que los pibes recapaciten y vean que la categoría no está pasando su mejor momento al no estar ellos. Levanten, dijimos, 3-0 ha caído con Edifa en el día de hoy. Vamos a la categoría. Ta-ta-ta-chan. Acá lo veo festejando. ¿Qué categoría, año? Johnny? 2000. Ta-ta-ta-chan. Categoría 2000, ahí comandada por Gonzalo Luna. En el día de hoy tenía que ganar o ganar para aproximarse a las primeras posiciones de la tabla o estar por ahí, como relojeando o esperando al acecho, así como el lobo a Caperucita. ¿Cómo fue el partido? ¿Y cómo fue el juego en sí de la categoría 2000? 1-0 gana, gol de Volati. No. Volati, me parece no, que hay un pequeño error. El Messi. ¿Del Messi lo mete al final? El Messi es Armenia. A ver, cuéntenme el gol, porque por ahí vieron dos goles y sabemos no. Que terminó 1-0 nomás. Yo le pregunté a los chicos de la 2000 y me dijeron que lo metió Volati el gol. No, me parece no. Que sí, que lo metió no. Volati, pero a ver si me lo recordaron el gol. En planilla está anotado el gol del Messi. El gol de Volati. Volati dijeron. Se la toca cuando está dentro de la pelota. Ajá. ¿Cómo viste el juego, la 2000? ¿Jugó más o menos? ¿Jugó mal? ¿Jugó bien? Jugó muy bien la 2000, demasiado bien. Hasta los propios técnicos lo dijeron, que son ustedes dos. Pero vos no tenés que decir lo que dicen los técnicos. Vos tenés que tener tu opinión. Por ahí nosotros decimos que jugaron bien y para vos jugaron mal. No, no, jugaron muy bien. Yo vi un poco el partido, jugaron muy bien. Vos cuando ellos juegan mal, 2099, vos tenés que darte cuenta, por nosotros en la puerta, a medida que van entrando, es un tirón de oreja. ¿Sí? Muy mal, bueno, ya es otra clase de golpes más agresivos para que ellos entiendan que están jugando mal. Y después son cariño, la coca, si ganan, ¿sí? Bien, entonces la categoría 2000 gana 1-0, según dice Johnny Gonzalo, visto por vos, muy buen partido. Muy buen partido, se metió, se luchó mucho, no lo podíamos entrar para convertir, así que bueno. ¿Notás, Johnny, a los chicos enchufados? ¿Eh? Categoría 2000. Sí, enchufados. Enchufados, sí. Uh-huh. Aparte están empezando siempre ahora a venir todos los partidos de visitante de local, todos los chicos. Sí, hoy cuando los fui a cambiarse, se alentaban entre todos, dijimos, hay que ganar, se gritaban entre ellos, vamos a ganar, que nos ponemos ahí arriba, están enchufados. Yo también me estoy enchufando con ellos, me está gustando esto más ahora, así que bueno, vamos a dar pelea hasta el último, y si se da, bueno, bienvenido sea, pero terminar arriba estaría muy bueno. Es una muy linda experiencia la que está pasando la 2000 en cuanto a puntaje y cercanía de los primeros tres lugares. Ojalá que se le dé este torneo, ojalá, porque están jugando muy bien. Y nada, lo pelean con ganas, lo pelean con el corazón también, y ojalá que se le dé. Pero son capaz 9 que en puntos. Capaz que en la segunda ronda pueden ya salir campeón o no, si siguen estando ustedes, capaz. Me gusta claro, la primera, capaz que dentro de tres años sea tricampeón, pero estamos hablando de ahora. Yo... Qué buen técnico, ¿no? Que buen ahora técnico. Venimos con todas las ganas en esa categoría. Que queremos que demasiada los chicos lleguen, gana. Lleguen y nada, estaría bueno que se te dé en ese momento que vos estás luchando y hacer el sacrificio de venir los días de semana yéndote oscuro a tu casa, lejos a veces, bueno, nada, tiene valor el sacrificio que hacen los nenes, de inclusive a los entrenamientos de venir los días martes y sábado. Y sábado. Bueno, así pasó la 2000, gana 1-0, gol de Volati, vamos así porque el gol fue de Volati, para el Messi fue de Arnaldo el Messi, pero bueno. Claro, porque es Messi también. Claro, es Messi, Messi. Bien, igual no vamos a disminuir lo que juega el Messi, ¿no? No. Hoy, un gran capitán de la hoy categoría. Hoy la categoría jugó un partidazo, vamos, lo que es. Hoy todo, en todos los puestos rindieron. Se jugó un muy buen partido, muy buen partido. Y bueno, 1-0, vamos a la categoría 99. Gana 1-0, gol de Héctor. Gol de Héctor. Ahí te digo, yo trataba de entre ir y venir, darle... una manita, un apoyo psicológico a Gonzalo con su categoría, obviamente ansioso sí. Por el resultado que iba 1-0 y no quería que nos empaten, yendo a los vestuarios, cuando entro a los vestuarios, segundo tiempo empezado, creo al 99, éramos cuatro, yo iba a buscar cartas bajo un truco, porque qué vamos a hacer con cuatro jugadores, no podíamos ni siquiera ir a firmar, teníamos que enterar más, creo que cayó un quinto jugador, dijimos, bueno, si pedimos cuatro a la 2000 y cinco que somos son 9, nos metemos los dos técnicos de la cancha, somos 11 y ahí podemos jugar, sacábamos a cuenta más o menos, ¿no? 2x2, 4, 4x2, 8, bueno, y no nos daba de ninguna manera. 5 jugadores se cambiaron, 5 jugadores fueron a firmar. Pedimos las 4 camisetas 99, 2000, perdón, esperando que ahí ayudaron Matías, ayudó Kevin, ayudó Brian y el Messi, el zurdito, capitán de la 2000 también, donde hicieron enorme partido en la 99, enorme partido, obviamente que venían cansados de su partido anterior. Y corren los chicos, los que juegan esos pibes impresionantes. Obviamente que hay más jugadores de 2000 que podrían jugar tranquilamente en 99, pero bueno, el límite es 4. Se enteró para jugar porque llegó Walter, llegó no sé, bueno, quién, el Bochita era el quinto. Bueno, llegamos y enteramos los 11 justitos. No había cambio hasta que llegó Rodrigo, empezado el partido, Rodrigo Pérez, que ingresó pobre en el segundo tiempo y lo primero recibió una patada en el pecho impresionante, sin querer en el juego. Y siento también que ganó 1-0 muy bien. Sí. Que tuvo un par de tiros muy peligrosos, como el palo de Héctor, que movió todo el arco, un cañonazo que sacó Héctor. Y después, bueno, lo defendimos, lo cuidamos, tuvimos un expulsado que no recuerdo quién fue, no me acuerdo si fue... Pico. Ah, el Pico, y algo así, fue el cambio, después no sé qué pasó. Bueno, 1-0, terminó, aguerrido, metido en el arco, lo que me quiera decir, pero... Ganaron. Fue el día de los arcos. Juvenil, hoy el día, fue el día de los arcos, palo por todo lado. La verdad que sí. La verdad que sí, un montón de tiros en los palos, sí. Los travesaños. Y los equipos, Edifa jugaba bien también, en la 2000 también tenía 2000, jugadores 99, muy buenos. También tiene buena. O sea, por eso es doblemente valedero, no es que le ganás a un equipo, no sé, diezmado con jugadores que no inferiores. Le ganás a un equipo que por ahí te puede hacer un partido y hasta ganarte con la calidad de jugadores que tiene. Por eso también uno los festeja como los festeja. Bueno, vamos a leer algún par de mensajitos. vamos a ir a la música, algún tema pedido para que no se nos, aunque sea pedacitos de temas, ¿sí? Sí, para que no se nos atrasen muchos temas. Decía, muy buen partido, pero lo teníamos que haber ganado, dale gracias a los muchachos, los veteranos, que pusieron todo, todavía falta, vamos por más, todavía quedan 9 puntos en juego y pienso que no hay nada definido. Vamos todos, muchachos, que todavía podemos, dice el Pupi, número 5 del equipo, gran jugador, gran jugador. ¿Cómo jugó? Moral, jugó, sí, un partidazo. Y físicamente para el equipo. Hola, soy Ángela, quería pedir un tema de La Nueva Luna para José Núñez, que juega en la categoría veterano, sí, lo conocemos, al Grandulón. Y un saludo para mi hijo, que lo amo. Hoy lo vi a José Núñez correr en una falta y dije, chao, tum, tum, tum, se movía toda la cancha y que la pucha, se enojó José. Bueno, yo quiero mandar saludo que a mi hermana, que me manda un mensaje, te estoy escuchando, hermano, así que bueno, un saludo a mi hermana, a mi cuñada, a mis dos cuñados que están ahí en casa, a mi sobrina, así que bueno. Debe estar aburrida mal para que te escuche, ¿no? Pero bueno, está bien. Perdona a mi querido club, dice el mensaje, y perdona a los chicos por no poder ir a la radio, decía Fernando Luna. Gracias, Fer. Nos hiciste un favor a todos. Nada, mentira, viene Laura y por ahí viene cansado. Igual está Mariano, que en minutitos más va a estar con nosotros. Vamos a alguno de los temas pedidos, haceme una seña de quién puede ser, Steffi, que tenés. ¿De quién? Ah, el tema Resistiré, que pedía Nino. Voy a escuchar la letra, porque sé que él elige muy buenos temas. Así que nada, para todos los técnicos, dirigentes, dijo de la liga. Claro, yo le quiero escucharle y no me pongo el auricular. Ahora sí, cuando vos quieras. Por Ataque 77, sí. Ah, el tema, sí. Ajá. Ah, sí. Ataque 77, sí. Bien, vamos, dale. Resistiré. Programa número 30, resistiré, estamos resistiendo el tema. Está muy atenta, Steffi. ¿Eh? Muy atenta. Dijimos que la anotábamos, sí, no sé, ¿viste? Si será el frío, no sé si será que sabe que es el jueves. Debe tener frío, pues se levantó a poner la campera. Algo malo, ¿eh? Se levantó a poner la campera. No, muchas horas acá adentro. Bueno, no era el tema, que ahora lo va a buscar. Yo se lo pedí por David Bolsón, creo que si no me equivoco es el cantante donde Nino me... Calculo yo, hasta que hiciste el tema es el mismo, no. El tema es exactamente el mismo. Lo que pasa que... Claro, ahí me manda Nino. No ese es el tema. Sí, Nino, nos dimos cuenta que no era el tema. Perdón, Nino, sí, perdón, Nino. Estamos hablando con el jefe de la radio para despedir a Steffi. Ese, justo. No, mentira, hace todo lo posible. Confundí un botón con otro. Lo dejamos un ratito, pero enseguidita nomás. Nino, confirmame si lo querés por David Bolsón o por Ataque 77. Claro. Creo yo que por el cantante. Sí, perdón. Calculo yo. No, perdón, perdón, Nino, perdón. ¿Cómo? Perdón, Nino, perdón. Perdón, Nino, dice Steffi. Perdón, le va a tener que pedir al jefe de la radio cuando te eche, Steffi. Un saludo a Nino, un saludo a Nino. Mariano. ¿Está Nino? Mientras Steffi después acomoda, porque se teme que bajarlo y todo, hubo gente hoy, como Canario de apellido, como Espejo, este chico, ¿cómo se llama? El de veterano, el Titi Ojeda, no me acuerdo el apellido, no me acuerdo el apellido, el Titi. ¿Godoy? Godoy Ojeda le mandé. Godoy, Soto y eso que preguntaron. Nuevamente, si ya estaba, yo no lo recordaba. Decía que por ahí después, obviamente lo vas a charlar vos con ellos. El tema del seguro, yo le decía que si era por nosotros. Por ahí, También dije que ya se está como estirando un poco a mi gusto particular y personal. Que de nuestra manera ya no lo hubiéramos sacado, pero estamos esperando una resolución, a ver, decime si expliqué bien, de la liga, pero igualmente conviene que se echarle con vos el tema, que todavía no salió. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas noches, Sergio. Buenas, buenas noches, chicos. Sí, es exactamente. Se está esperando, digamos, la respuesta de la gente de la liga. Está bien en este momento, en el caso Alejandro Montero, el presidente de la liga, está buscando un presupuesto, consiguió a través de un contacto que tiene, un mejor precio, en el sentido de no por el valor de lo que sale la cuota por cada persona, sino en el tema del el beneficio. Sí, se está esperando que este martes venga alguien a explicar de qué se trata exactamente el seguro para todos los presidentes de la liga. Se esperó para el martes, bueno, yo tenía el dato de él que me dijo que iba a estar para el martes pasado, esta vez va a estar para este martes. Si yo te pregunto, por ejemplo, a ver si podés decirme que sabés o no lo sabés, en esta semana o la otra de local, antes, inclusive el domingo ese que estemos de local con Trujuy, cuando venga, vamos a tener una resolución por club o por liga, ¿la tendremos, decís vos, como para que se le pueda explicar a los jugadores? Todo no lo depende, sabes. Sinceramente no. No tenés por qué saberlo, pero por ahí sí lo sabés. Sinceramente, o sea, la decisión del club está. Ajá. Eso está. Pero también tenés que dar el voto de confianza a lo que diga la liga, en este caso. Obviamente. Es una cuestión, exacto, obvia. Mientras sea grupal, obviamente. Mucho mejor, gente, mucho, exacto, mejor, cubre a todos. Pero hay que esperar, digamos, por ahí los tiempos no son los mismos. Si, a pesar que esto ya viene de hace ya casi 2 meses, un poco más, toda esta cuestión, si no es un poquito más, porque el proyecto yo lo presenté cuando se inició el año, viste que a principio de año siempre se presentan proyectos, quedó ahí, después volví a insistir y se dio la conversación, la charla y la explicación de lo que sería el tema del seguro. Hay que esperar lo que resuelva la liga el martes, capaz que habrá que esperar una semana más, no sé, sinceramente no sé. La decisión del club, sí, la tiene. Si fuera una decisión unánime del club que se diga del tema del seguro, lo largamos solo, no hay inconveniente, pero no depende de mí, depende del resto de una comisión. ¿Me explico lo que estoy diciendo, Sergio? Sí. Si fuera por nosotros, ya estaríamos haciendo toda la gestión para tener el tema del seguro, que sí es necesario. Por ahí alguien en tono de broma, que sí me molestó, tono de broma, dijo, bueno, pero porque ustedes lo están necesitando por las circunstancias que están viviendo. Fue una broma de mal gusto. Pero uno tiene que muchas veces eludir la cuestión para evitar conflictos, pero es una necesidad que hoy nos toca a nosotros, pero mañana le puede tocar a cualquiera y de cualquier edad. No, está bien, yo por ahí no quería que se llegue a la charla interna, ¿no? Eso las resoluciones internamente. Claro, entonces, bueno, si haber por el club próxima. Por el club está la decisión, se habló en comisión, está la decisión. Nada más que se está dando la espera con la gente de la liga. Desde mi punto de vista particular, mi temor interno, es un temor interno, nada más una expresión mía, de Mariano, mía, sí, muy personal. Mi temor es que se diluya en el tiempo. Uh-huh. Al estirarse tanto tiempo, sí. El seguro se aplica en no otros lugares. Uh-huh. El seguro se aplica hasta en el papi fútbol. Se aplica el seguro y acá recién se está iniciando toda esta cuestión. Por ahí yo no quiero que se diluya. Yo, particularmente, es una impresión mía. Me hago cargo de eso. Es una impresión mía. ¿Me explico? Sí. Sí es necesaria. Quizás lo estamos viviendo nosotros en el club. Justo se está dando esta. Situaciones. Por ahí falta también una decisión más firme de presidentes de instituciones, ¿no? O sea, de que un ya se. No, ya hubo un par de preguntas de bueno. Presidentes de instituciones, en lo particular y privado. Por ahí se está esperando la cuestión de más arriba. Esa es la cuestión que no quiero que se. O sea, yo ojalá sea que el miércoles venga esta persona y explique de qué se trata y ya se puede empezar a trabajar con esto. Que no es tan complicado. Sinceramente, el asesoramiento que va a venir esta persona no es tan complicado, vas a explicar exactamente lo mismo con diferentes números. 30 pesos, porque era 2 pesos con 50 por mes, se lo paga, sí, una sola vez, que son 30 pesos, 2 pesos con 50 por mes, son 30 pesos al año. los números serían diferentes, lo único es el beneficio, el tema de farmacia y el tema de seguro de vida o seguro de lesiones. Por ahí no queda otra que esperar lo que sucede el martes. No depende de mí, depende también de una decisión de ver qué sucede con la liga. Por ahí mi impresión, vuelvo a repetir, mi temor es que se diluya en el tiempo. Por ahí por X razón, por falta de tiempo, se diluya. Y me parece que hay cosas que sí o sí se tienen que aplicar en cuestiones organizativas. Más allá de la cuestión del movimiento, de cómo se realiza esta tarea que la hacen todos ustedes a pulmón. Falta una cuestión de respaldo. Una cuestión el tema de seguro es muy serio. Por ahí no quiero entrar en expandirme porque por ahí me puedo... No quiero herir susceptibilidades de nadie, ¿me explico? Sí. Trato de medirme en esa cuestión, pero... Yo no juego al fútbol, ¿no? Pero yo te comentaba, por ejemplo, siempre estamos hablando de casos particulares, que yo vengo sintiendo un dolor debajo del corazón y eso. No hago el deporte, pero eso no implica que mañana, por tener que correr llevando el agua hasta la mitad de la cancha, no tenga... Está bien, uno debe hacerse atender y el cardiólogo y lo que sea, ¿sí? Este muchacho, yo me entero también por un jugador... que había acusado hace 2 o 3 semanas algún dolor por el hombro, hacia abajo. Uno el no sabe, seguro, no tiene el tiempo. Por ¿sí? el tema de la cuestión de la revisación médica. ¿El seguro qué te cubre? El seguro es para, en este caso, para amateur. Sí. Para deporte amateur. No estabas hablando de un seguro de vida importante o seguro de farmacia importante, sino dentro de todo, dentro de un término, dentro de lo que corresponde a este tipo de juego amateur. Te corto un segundito y seguimos. ¿De Estela Raval o de Ataque 77 es el tema? Del que tengas para cuando cortemos la charla lo largues. De Resistiré. Ah, bueno, me consiguió la de David Balsán. Genial, listo, déjalo. Nino, escucha otro programa, dale. Seguimos ahora. Bien. Esto seguro está orientado para el deporte amateur. Por ahí había también una opción de un seguro... mucho más individual para la persona, un poquito más caro, pero sí está orientado para este tipo de circunstancias, para este tipo de trabajo, para este tipo de tarea. En sí no es que se necesite una revisación médica para obtener el seguro. Hoy, si no me equivoco, creo no equivocarme, hablamos con Gonzalo fuera de aire, creo que hubo un quebrado, o ahí estuvo, que es Francisco Barrio Nuevo, que es un hombre máster, y volvemos siempre a lo mismo, tener un jefe de familia con su y que esté quebrado, un hombre grande, es algo, o sea que el club Sergio, no puede sostener. Vuelvo, lo sé lo que vos estás planteando. Yo presenté esto, no depende de mí, depende, el club ya lo tomó y lo quiere hacer, si fuera por el club yo lo hubiera hecho ayer. Pero también está el voto de confianza hacia la liga para hacerlo mejor todavía y mucho más abarcativo. Se está esperando eso, que venga el asesor hacia la liga este martes. Mi temor, que se diluya o desaparezca la intención de hacerlo a nivel liga. Entonces, si no se hace a nivel liga, bueno, que se haga a nivel club, pero también tenemos que dejar es una cuestión que lamentablemente tiene que correr así. Tenemos que esperar la decisión de ellos, lamentablemente digo yo, en el sentido de, bueno, es una cuestión de respeto por cada institución, cómo se maneja. Ajá. ¿Me explico? Sí. Estamos esperando que venga el asesor de seguros, que ADN consiguió, tengo otros mensajes, pero me acaba de llegar el señor Alejandro Montero. Bien. Que, bueno, obviamente está escuchando, estamos esperando que venga el asesor de seguros, que ADN consiguió a un precio accesible. Esperamos que este martes se presente en la liga, seguimos trabajando en el tema, gracias, bien, a nivel liga, pero si no concretamos esta semana, creo que Victoria tendría que acceder al seguro que Mariano había conseguido. Bueno, está bien. Está bien, así nos liberamos, está perfecto, o sea, sería una forma también de poder actuar en consecuencia de esto. Está bien. Explico. Es más, que para aquella persona, para aquella entidad que quiera saber cómo conseguir este. Pero está más o menos este redondeado beneficio. Lo que vos dijiste. Sí, sí, sí. La liga estaba trabajando a definir esto, como está diciendo Alejandro. Suponiendo que no venga el asesor, por lo que estoy Exacto. haciendo una lectura de ese mensaje que te mandaron, que te mandó Alejandro Montero. Si no se hace a través de la liga, tenemos la libertad entonces de actuar. Por consecuencia, ya no esperaríamos entonces la resolución de la liga. Aquel, esto sí lo puedo decir, es abierto, con simplemente mandar un mensaje a través de redes sociales o cualquier lugar, cualquier presidente o entidad que quiera hacerlo. En forma individual, yo les proporciono los datos, el contacto para con gente del Banco Nación, para que lo pueda hacer por motus propio, por cada entidad lo pueda hacer al tema del seguro. Eso queda, bueno, habrá que esperar al martes. Simplemente habrá que esperar al martes. Él, en el caso de Alejandro, había conseguido a través de un contacto político, a través de alguien que está en el Congreso de la Nación, dentro de la línea oficialista, había conseguido este tipo de beneficio. Por eso se estaba esperando, porque obviamente podía conseguir un mayor beneficio. ¿Me explico? Pero vamos a hacer esto, vamos a cobrar el seguro. Si no sale el seguro, nos vamos como Nisman a Centroamérica de joda con la guita. Tema resistiré, lo cortamos ahí. Sí, nada, es largo, es largo, es largo. David Bolsón, espero que te guste, Nino. Lárgalo cuando quieras. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré.

Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1, estación de radio. Estás escuchando, estás escuchando Por Siempre la Victoria. Nuestra pasión verde y blanca. En el aire, programa número 35 de Por Siempre la Victoria, pasión verde y blanco, como cada domingo de 20 a 22, Por Siempre la Victoria, dije en FM Moreno 90.1. agradecía a Nino, te mandaba besos y abrazo acá a todos los compañeros de temprano por el tema, aclaraba de quién quería, y muchísimas gracias, mandó recién cuando escuchó el tema. Sí, ¿qué me decía de los temas que estabas pidiendo? ¿Quién pide esos temas? Decile a Ferni, después. Un saludo a la familia Ruiz que nos está escuchando, ¿sí? Decile primero, a Ferni. Primero eso. Y Ferni, hay un pide programa a las 3 temas. De la mañana de música romántica. A ver, pero igual. Bueno, ver, lo querés, ahí lo querés, estaba pasado que, para Luciano, el querés, tema de la danza de los mirlos, ¿sí? Que cumplía 9 añitos. No, léelo vos, querés, que llegó a vos. Decime. Ferni, acá Sergio te está criticando los temas que pediste y el tema de Betty también. Que Betty pide un tema de Melancolía, puede ser, de Estelares, y el otro es Noche y Día de Ricky Iglesias con Daddy Yankee, para Franco y Micaela, puede ser. ¿Quién los pide hijos eso? De Ferni. Ajá. Ferni. Ferni, nosotros en la semana igual estamos vendiendo cassette de los viejos CDs, y no de última, fuera de las calcamonías y todo. 21 a 10 minutos, programa número 35 de Por Siempre la Victoria. Si sí, tenías algún otro mensaje. Otro mensajito de Rodrigo Molina, le manda saludos a la familia, bueno, Molina y a la familia González que están comiendo ahí con ellos. Así que buen provecho. Bueno. Y felicita buen garrón a Santino por los dos goles que hizo. Perfecto. Quiero mandar un beso a mi hijo Kevin, categoría 2007, que hizo los dos goles y le dio el triunfo a su equipo. Soy César, jugador de senior del club. Y un saludo a mi amigo Diablo debe ser que sea. Diablo de goma, Gonzalo Luna. Ese es César. César. Claro. Ah, tenía el... César, negro César. Un abrazo al Diablo de Goma. Tenía mensaje, quería aclarar de que fuera de ahí llamó Alejandro Montero, por lo que estaba hablando, referido al tema de lo que estaba hablando, sino por lo que estaba hablando Mariano directamente, que coincide totalmente en la opinión, pero bueno, que va a quedar a decidirse este martes, según... No leo nada. Ahora, no puedo leer, no que no quiera leerlo. Letra muy chiquita, y... Que el martes va a quedar a decidir. Si llegase a salir por liga el tema de seguro, ya para no hacerlo tan largo. Me gustaría que Alejandro venga también al programa y junto a vos, no que lo debatan, sino que ya lo plasmen a la gente para que lo puedan entender juntos entre los dos. Ojalá Alejandro tenga el tiempo de venir, de poder hacerlo, ¿no? Porque obviamente el laburo de presidente de liga, es grande y es muy ocupado y... Pero ojalá que pueda estar si se llega a dar por liga. Y si no, si se da por club, obviamente lo estaremos explicando acá en tu nombre, María. Listo. Tengo otro mensajito de los técnicos, los dos, Messi, Augusto, Carlos Salazar, que mandé un saludo y una pronta recuperación, que se operó. Así es. Así que bueno, mandan un mensajito que felicita a los 2005, categoría 2005, 2006, 2007, que felicita por el trabajo que están haciendo los nenes y bueno, a seguir así. Para adelante. Muy bien, decía Gustavo Jiménez. Por fin, Sergio, mandale saludos a Sonia y a Paola, que están buscando novio y que son solteritas. Bueno, mandá edad, medidas y foto por Facebook. Acá estamos recibiendo, estamos buscando. Bueno, decía, amigo, mandale saludos a mis compañeros que pusimos todo, absolutamente hoy en la cancha. También decía Gustavo Jiménez, tempranito, tenía el mensaje del chino. El negro reclamando el tema que ya ha pasado, dedicado a Luciano, su nene, en honor a los 9 años que había cumplido en la semana. Sí, decime, María, que me está haciendo una seña y no sé qué. Otro saludito. Estamos a full con los tres teléfonos. Un saludo a mi amigo Daniel Monasterio, que nos está escuchando. Está escuchando un abrazo, Dani. Sí, un abrazo a Dani. Chiste, pero no vale la pena. Saludo a la categoría 2007. Vamos, que se puede. Dice Guillermo Espejo. A la mañana había dicho vamos nomás. No sé si vuelve. Vámonos, dijo Guillermo. Dale. Vamos a continuar con el fútbol. Vamos a continuar si tenía algún mensaje. Otro más, tema de los técnicos que piden. Dale. Un tema para 2005-2006. Un tema de Fit y 2007. Un tema de Fito Páez. De ay, ¿qué tema me pidió? Un psicólogo. Recuerdo que no voy a olvidar de Fito Páez. Temazo. Un temazo. Es verdad. Bien, ahí lo buscará seguro Steffi. Pasaremos. Por tantito, vamos al fútbol antes que se nos duerma Johnny. Estábamos después de la 99, vamos a la categoría 2007, ahí dirigida hoy por Augusto y por Cristian. Gana 4-0. Bien, me gusta lo del comentarista. Sintético. Claro, vamos de vuelta. Esos son datos. Ahora yo quiero tu comentario, ¿sí? De cómo fue el partido, si te pareció lindo, bien, los goles lindos. Muy entretenido. Los goles fueron muy lindos. Tuvieron mucho la pelota, siempre me gusta ver la categoría esa, jugaron mucho, para mí jugaron más bien que DIFA, la categoría esa, más bien que la categoría de ellos, tuvieron mucho más la pelota, tuvieron más chance de pegar al arco que ellos. Muy bien. Y los goles son de 2 de Santino Molina y 2 de Kevin. Y 2 de Kevin, ahí también le está mandando saludos. Decime la fecha completa, despacio y lento, la fecha número 10, que fue la de hoy. ¿Qué equipo jugó contra quién, Johnny? Porque vamos a reservar el otro partido para un ratito. 25 de mayo y Santa Rita. Cerca del micrófono, papi. 25 de mayo y ¿quién? Y Santa Rita. Bien. ¿Otro de los partidos cuál fue? Torito y Roca. Torito recibe a Roca. Juvenil y Deportivo Unión. Muy bien. La Lomita, San Jorge. Bien. La Zoña, Mariló. Sí, señor. La Victoria, Edifa. Sí, Trujuy, Cuatro Vientos. Esa fue la jornada número 10 disputada hoy. creo sí. yo, porque no recibí ningún mensaje que en forma negativa. Se jugó en todas las canchas de la Casa de la Liga del Deporte, todas las canchas habilitadas, así que hubo fútbol, se jugó la fecha número 10 completa, ¿sí? Después vamos a decir la 11, que es la que se viene el próximo domingo. Yo en lo que no recuerdo ahora, mal, debería recordarlo, si se juega el 25 de mayo, bueno, no importa. Hoy estamos a 10, 17, no recuerdo bien si se jugaba el 25. El 25 de mayo era... Y el locro. El 25 de mayo se estaba por jugar con las categorías 2008. Eran las presentaciones de las categorías 2008. Ajá. Todavía estaba, hubo un par de ahí de comentarios también referente a ese tema, pero hasta ahora los que habían bajado por boletín era que el 25 de mayo era la categoría 2008. Tengo un saludo también de otra vez Daniel Monasterio. Felicita a la institución 25 de mayo y al Club Santa Rita por la buena jornada que estuvieron hoy. Que Dani Monasterio. Que nos mande el nombre de la señora, así la saludamos, porque dice que la señora escucha. Y... lo está escuchando, así que seguro me va a mandar un mensaje. Bueno, está sabiendo ya que le estamos mandando saludos de acá. Agradecido a Dani que no lo tuvimos hoy. Menos mal que no lo tuvimos. Así que bueno. El gol de hoy te lo dedico a vos, me dice Gustavo Jiménez. Y el Face de Paola es tal y tal y tal. Gracias, amigo. Usted es un amigo. Titular de acá hasta el final del campeonato. Después lo revisaremos. Faltan tres fechas, titular. Faltan 9 puntitos. Vamos ahora sí, para terminar con esto de la jornada, al partido de la 2006 y último, por decirlo, en nuestra cancha hoy, después del amistoso, que también jugó un amistoso 2008. Gana 2-0. Gana categoría 2006 nuestra, sí. 2-0 en cancha, sí. Los dos goles de Dante. Dante González. Bien. Sí, nada más. ¿Lo viste el partido? Sí, lo vi. Este chico, el chico que metió los dos goles, está jugando muy bien, siempre. ¿Es rápido? Sí, rápido, es rápido. ¿Más rápido que quién? ¿Que Guille? ¿Que Guille Espejo? ¿Puede ser más rápido que Guille? No sé. Gana bien entonces, 2-0. Sí. Bueno, ahí cabe recordar de que la jornada ahí se suspende legalmente por reglamento de liga, por un suceso, bueno, violento que hubo en la cancha, que después, bueno, se aclarará mañana en el Tribunal de Disciplina. Lamentable, lamentable, porque la gente de DIFA con nuestra gente no tuvo nada que ver. Bueno, fue un desacierto de idea, ¿cómo decirlo? Una no comparecencia con la dupla arbitral, bueno. Allá, lamentablemente, algunas reacciones que no sirven porque no ayudan para nada a las categorías de chicos que se estaban jugando. Y encima, ¿en qué categoría surgió el problema? Durante 2006. Así que es una lástima que no se haya podido terminar. Pero, bueno, mañana decidirá el tribunal qué pasará ahí. ¿Sabés algo de nuestro expresidente, el señor Rubén Torales, que estaba ahí medio pachucho? Sí, dice que estaba gripado, estaba un poco enfermo. Había avisado, creo que fue el día viernes, que ya estaba con una complicación de salud, pero no, ya calculo que estará bien en esta semana. No, nada importante de gravedad, por lo que tengo entendido. Estaría bueno que nos llame, ¿no? Si no está escuchando, que no sé, a mí me llamó a la mañana, yo lo dije, pero recién. Ahora al aire, ¿no? Querrás se acordó salir. De mi mamá, de mi hermana, de todo, ¿sí? No, ¿qué corno haces ahora en tu casa que soy el delegado? Ya voy, mi presidente. El presidente, ¿no? El presidente, si no... El presidente. ¿Cómo? Presidente no. Para mí, yo lo tuve de presidente, tuyo, o sea, para mí mi presidente. El señor Curioni, ¿sí? Actual comisión... El tipo no pudo tomar un mate. Actual comisión... Salió haciendo... Si no está escuchando, no puede llamar. ¿O no? No, no va a llamar, ¿no? ¿Que descanse? No, porque no, puteado al aire, no, está bien. Que descanse, Curioni, que descanse. Muy político, quizás por ahí no se lo puede definir como presidente actualmente en papeles, pero la conducción, como pasa en muchas cuestiones políticas, presidente hoy Estela, conducción la tiene no, obviamente, sí, hoy está Estela Medina como presidenta de la institución. Sí. Nuestra señora presidenta. Seguramente se está acomodando para las 21:30 que va a tener fútbol para ver el presidente también, así que ¿qué fútbol? Debe estar en eso, esta noche 21:30. Bueno, buena. Dijimos 2006, dijimos que se paró ahí. Decime la jornada que viene, Gonza, la fecha número 11. ¿Quién contra quién? Tomate tu tiempo, si querés usar los versus, usalos. Dale. Santa Rita, Trujuy, Cuatro Vientos, La Victoria, Edifa, La Sonia, Deportivo Mariló, La Lomita, San Jorge, Juvenil, Deportivo Unión, Los Toritos, Roca, 25 de mayo. Hice rápido, amigo. Bien, ¿Victoria con quién? ¿Dónde que visitamos? Cuatro Vientos. La cancha de Cuatro Vientos, ahí los terrenos de Ortiz. Le gusta bien. ¿Son eso? De Ortiz todavía los terrenos. Creería que sí. Ocupando todo, sí. Bueno. Bueno, bien, un abrazo para... Candidato a concejal, presidente. ¡Epa! ¿Quién? No, pará. No, pará. No, ahora, stop, 21 y 30 stop. Empezamos con los chistes. Dejate de joder. Me estás jodiendo. No, en serio. Concejal. Me estás jodiendo. Candidato. ¡Concejal! ¡Oh, y cómo le da con un cañón también! Es una joda. ¿Cómo le da? No, buen tipo. No, sí, si nadie niega que sea un buen tipo. De ahí a concejal, de acá a Santiago del Estero. Soy amiga de Gustavo Jiménez, me manda esta chica Paola, pero ya arrancó. Bueno, después lo. Nada, vamos a dejar. No, son mensajes particulares están llegando ahora. Paola, ya te vamos a buscar en el Face y te vamos a mandar solicitud. 21, ¿qué teníamos ahí para decir? ¿Algo que quieras agregar, Johnny? No, nada. Entonces, mandame un pedacito de algún tema que estemos debiendo. Así vamos ganando el tiempo y podemos pasar temas. Oye, qué sabor. Pierde más a quien está despedida. Mi camino es de subida, pero el tuyo es hacia atrás. Sé de alguien que te habló y que te ofreció mil cosas. Cosas hermosas y unas rosas te mandó. Yo no te voy a detener, eso es un trato entre los dos. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Si yo no te hacía feliz, dirías adiós. Pero te vas a arrepentir cuando veas que no es nada su riqueza comparada con lo que a ti te di. Verás que la felicidad no se compra con dinero, más vale un amor sincero que vivir en soledad. Programa número 35, estamos tratando de cumplir con los temas musicales. Anda a bailar con Steffi, que está bailando solita y le encanta esta música. Por eso ella como que se desconecta. No la vi, por volver con el teléfono. Que de golpe no la vi, le pedimos, no sé, un rock pesado, o le, no sé, ahí la descolocamos, ella, un tema romántico. 21 a 25 minutos, programa número 35, dije. Marian, ¿qué tenés para agregar? ¿Querés agregar algo? Se viene el fichaje para la fecha número 12, más o menos. Sí, a partir de la fecha número 12 ya están, se está largando el tema del fichaje. Ya en la próxima semana se estará definiendo exactamente cómo va a ser esta circunstancia, pero sí, después de la fecha 12 ya se larga el fichaje para la segunda ronda. Perfecto. Quedan tres fechitas, decime si tenés mensaje. Tengo un mensajito. Decime. De Dani Monasterio, está full, ¿eh? Dani, bien. Pide un tema para la señora, La Ventanita de Sombra, ¿puede ser? Un pedacito. Le abrimos una hoja nada más. Una hoja a la ventana, ¿sí? Si le sirve, ¿sí? Es como dormir con una media, ¿está? Algo le vamos a pasar, aunque sea un... Sí, está bien. Dani Agostini, encima está escuchando a Fernando, que le gusta. Olvidate. Le podemos mandar pañuelito para Fernando, entonces. Dice Gaby Méndez que saludo al flaco Osvaldo y Silvia, amigos de Merlo, y a mi amigo Ale Zapia. Dice Fernando Luna que está escuchando, está bien si te retó, macho. Está bien si te retó, macho. Ya lo veo, sí, con ese mensaje. Yo también te mandé mensaje 7:15 y no me diste bola, dice. Es cierto lo que dice. Aplausos para Curioni si te retó. Mirá si es alcahuete. Mensaje. Paola mandó. Sí, yo también estoy hablando en broma. Solo de Paola, Paola mandó un saludo. Todo más que bien. Me dijo, no te pedí eso tan caro, tonto, con menos también. Bueno, decime, Johnny, algo, pobrecito que has venido caminando de tu casa, que hay una distancia importantísima, sí. Me venía contando, pobre, yo no sabía, pensé que venía en colectivo, caminando, ha venido en el medio de la oscuridad, pobre pibe, unas 12, 15 cuadras. Vamos a tratar de arreglar bien con Johnny para la próxima vez, a partir de ahora, cómo, cómo ordenarnos para viajar junto a él, tanto de ida como de vuelta, para mayor seguridad por todo lo que está pasando en la calle, ¿no? Así que nada, ¿sentiste miedito? Un poco nomás. Un poquito, pobrecito, bueno. Igual. Por donde pasita todo oscuro. Igual, vos entrenás los martes, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí aprendé cómo se corre, ¿sí? Por cualquier cosa. Está para la próxima. Claro. Para el próximo domingo. Sí, mira, me dice, no había luz por allá, viniendo de Cascallares, no había luz por ningún lado y está viniendo a las 7 de la noche, ya de noche hoy. Claro. Bueno, Gonza, ¿qué te queda? Me habías dicho el fixture de la fecha que se jugó hoy, me lo dijo Johnny, la fecha número 11, que es la que se viene, y de la jornada general, ¿qué nos puede decir de hoy? ¿De hoy? ¿Tu opinión? Estuve un rato, un lado para acá, para allá, así que bueno, muy buena jornada hasta donde todos sabemos que donde pasó el inconveniente, así que estuvo buena, muy buena. Un saludo a Ricardo, estuve hablando con Ricardo también, muy buena gente, la gente de DIFA, así que bueno, para mí fue, a pesar de lo que pasó, muy buena jornada hasta donde iba. Mándale saludos a todos los veteranos que hoy no se nos dio, pero a puro huevo, dice, seguimos creciendo. Es el señor Fernando Ruiz, jugador, hoy titular en la categoría de veteranos. Es verdad, jugamos, ya hablamos todo, dijimos lo que nos pareció y redondeando. ¿Tenías algún...? ¿Te habías buscado algo de Enrique Iglesias que te había dicho él, de otro? No. Bueno, cualquiera de los dos, un pedacito de los que te había dicho él. Hay un efecto y se detiene el tiempo. Hoy me dijeron que te vieron en la arena, en la fiesta de la playa en luna llena, consecuencia de ese gran efecto. Y dance, dance, dance, dance, dance, dance. Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía. Venga, nos fuimos de fiesta, de noche y de día. Fusión internacional, baila que trae alegría. Venga que siga la fiesta, de noche y de día. Dance, dance, dance. Baila de noche y de día. Dance, dance, dance. Baila de noche y de día. Dance, dance, dance. Baila de noche y de día. Día, día. Hoy me dijeron que en la noche duele la reina, la pintura con indecencia. Al llegar la noche hay un efecto y se detiene el tiempo. Tú no estás dispuesta a bailar sola, sientes el ritmo y te descontrola. Necesario decir, pasó un avión y deslumbró las luces de la gran ciudad. Todos vivimos sin comprender lo poco mucho que hemos de hacer. Hay recuerdos que a veces nos hacen mal. Guardo fuerza.

Estás escuchando. Estás escuchando. Por siempre la victoria. Nuestra pasión verde y blanca. Casi 40 minutos. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. ¿Qué pasa, señor ¿Qué Monasterio? El señor Daniel Monasterio. ¿Serán mal de amores? No. No sé. Ay, Dani. Yo, a mí me hace recordar esa época. Bueno, yo en ese momento viajaba por Tucumán, te cuento, Marian, cuando estaba Agostini con estos temas. Sí, que te jodían casa por casa, vos cada tres pasos estaban en todas las casas, ¿cómo se llama? Sombra se llamaba. Tenía como tres o cuatro temas ahí de. Igual. Te daban ganas así de, no sé. De, mañana mi amigo. Piedrazo salí corriendo, ¿eh? Hoy capaz que debe estar descansando mi amigo Dani Monasterio. Pero mañana voy a hablar con él, a ver por qué este tema. ¿El Dani Monasterio? Claro, Dani no, Monasterio. Sobre mal de amores no se jode, chico. Mandale un beso grande y lo felicito que en el cole le va re bien en todas las pruebas 7 y 9. Estamos re orgullosos de él. Gracias por cuidarlo, dice mami. Epa. En todas las pruebas. A ver, contale a la gente, ¿cuánto es 7 y 9? ¿Miente, mami, para defenderte? No. ¿7 y 9 mejoraste? Sí, de 7.50 a 8.50 y 8.50 a 9.50. Epa. Gracias a Dios. Ahora lo vamos a comprobar. Saludos de Nacho a sus compañeros de la categoría 2007, dice Guillermo Espejo, el papá del jugador. Bueno, habíamos pasado algunos de los temas que estábamos debiendo. ¿Qué materias tenés altas? Discúlpame. Las que tengo más altas son lengua y matemática. Lengua y matemática. A ver, vamos a ver. El perro se fue al jardín. Sujeto y predicado. Una oración le estoy diciendo. El perro se fue al jardín. 99% que no se copió. No le estoy diciendo lo que fue a hacer. Si no es buen compañero. A ver, ¿cuál es el sujeto, cuál es el predicado? El perro, el sujeto. Muy bien. ¿El predicado? El que lo dice. ¿Eh? ¿Yo? No. Se fue al jardín. El predicado se fue al jardín. Te copiaste. ¿Sí? Te copiaste. No importa. Matemática, anda bien, me dice. No mucho, pero ahí. 24 dividido 2. 6 por 4. 6 por 4. Sí. No estoy bien. Pero yo no estoy bien en matemática. Es domingo. Bien. Pobrecito, qué daño le hacemos. ¿Qué madera social era? No, nada, acá está. Bien, no, sigue estudiando. Todos los días debe estudiar como todos los niños. No te copies. ¿Sí? No si te mañana copies. Quiere llegar a ser alguien, amigo, ¿sí? No. Sí, sí. No le haga menos al estudio por joder, por tontear ahí en nada, otra cosa que no sea estudiar primero y después sí el momento de recreo, utilícelo también. Pero mientras tanto, dedíquese a estudiar mientras pueda, ¿sí? Así es. Vamos a las tablas rápido. Tengo dos saluditos, ¿sí? Dos saludos, decime. El señor Sergio Tejerina está escuchando, así Tejerina. Que le mandamos saludos, los manda saludos a nosotros, acá a toda la radio y todo el Club de Victoria. Así que bueno, saludo al señor Tejerina. Y después, Walter Gómez, de la categoría Super Senior. No, Walter, no tenemos esos resultados que nos está pidiendo, así que cuando tengamos los resultados te lo vamos a decir. Pero no, en este momento no. No tenemos. Nos está pidiendo un resultado de Roca, cómo salió, claro, Roca. No, en este momento no se lo podemos decir porque no lo tenemos los resultados. Ajá. Me dice Fernando A ver a Gonzalo que se ríe, hacerle un par de preguntas de esas. Entonces vamos a Gonzalo. En el jardín, el perro hizo popó. Bueno. Sujeto y predicado. Vayan y límpielo. La raíz cuadrada de 25. Me mataste. Bien. Somos todos chicos estudiados, Steffi. Nosotros venimos de una preparación. Fernando. Qué bueno. Vamos a las tablas rápidamente a partir de los señores y las que siguen, Marian. La tabla corresponde a la fecha número 9. En primer lugar, se encuentra en la categoría 2006, Lomita, compartiendo puesto con Santa Rita. En segundo lugar, Cuatro Vientos. En tercero, Los Toritos. La categoría 2005, en primer lugar, comparte puesto con La Lomita, con Victoria, con 24 puntos, Los Toritos con 17, Cuatro Vientos y Santa Rita comparte el tercer puesto con 16 puntos. La 2004, en primer lugar, está La Sonia, segundo, Santa Rita, Los Toritos en tercero. En la 2003, en primer lugar, Santa Rita, le sigue San Jorge y en tercer lugar, La Sonia. En la 2002, con 27 puntos, Los Toritos. Continúa en segundo lugar, Santa Rita con 19. En tercer lugar, comparte puesto Deportivo Unión y La Sonia con 18 puntos. Vamos a continuar con la categoría 2001. En primer lugar, Cuatro Vientos. En segundo, Los Toritos. En tercero, 25 de Mayo. La categoría 2000, esto es en los puestos de la fecha número 9, ¿no? En primer lugar está La Lomita, en segundo Trujuy con 19 puntos y en tercero Roca con 18. En la categoría 99, en primer lugar está Santa Rita con 19, La Lomita con 17, La Sonia con 15, junto con Los Toritos que comparten los mismos puntos. La 2007 en primer lugar está con 23 puntos, 25 de Mayo con 22 y Cuatro Vientos con 20. En las categorías adultas, en primer lugar, en seniors están Los Toritos con 18 puntos compartiendo puesto con Trujuy. En segundo, Edifa comparte puesto con La Lomita con 17 y 25 de Mayo con 14 puntos. Veteranos en primer lugar está La Lomita con 23 puntos, Edifa con 22, La Victoria con 19. Super Senior en primer lugar comparte puesto 25 de Mayo con Roca con 20 puntos y también La Victoria que está con 20 puntos. Los Toritos con 18 y Trujol con 17. En primer lugar en Supermaster está Unión con 22 junto con Juvenil. Cuatro Vientos en segundo lugar con 17 y Santa Rita con 15 puntos. Bien. ¿Tenías un mensajito ahí? Sí. Sí, de Dani Monasteri. Ajá. ¿Sí? Decime. Le gusta a la mujer ese tema. Le gusta a Daniela Agostina la mujer. Peor entonces, el mal de amores es ella entonces. Ahí cuidado, Dani, hay que cuidar lo que hay en casa. ¿Sí? Yo pensé que era él, dije, bueno, está sufriendo. No, entonces la que sufre es la mujer, peor todavía. Hablo libremente que no está escuchando. Bueno, decime la fecha número 11 que se viene para el próximo domingo, Johnny. Vamos después con más mensajitos. Santa Rita y Trujuy. Muy bien. Cuatro Vientos, La Victoria. Muy bien. Edifa, La Zoña. Uh-huh. Mariló y La Lomita. San Jorge, Juvenil. Unión y Los Toritos, Roque y 25 de Mayo. Muy bien, entonces el Club La Victoria está viajando a las tierras del concejal Ortiz el próximo domingo. No, ahí nos va a estar esperando. Lo quiero ver. Lo quiero ver el domingo. Qué concejal, ¿cómo le va? Vergüenza, Igor. ¿Estamos debiendo algún tema, Steffi? Bueno, pedacito o alguno que estemos debiendo. Recuerdos que no voy a borrar. Las caras de la luna son dos. Prefiero que sigamos, mi amor, presos de este sol. Una 47 minutos. Estábamos hablando fuera del aire los mensajitos de Guillermo Espejo. Mirá si es malo, si es malo. Le odio al Guillermo Espejo. Me dice, vos que sabés tanto, ¿cuánto es la octava parte de un kilo? Claro, el que no estudió, por ahí está resolviendo problema al hijo, se planteó. Sí, vamos a decirle. ¿Vos te animás a decirle? No. Johnny, ¿vos te animás a decirle? Usted, contéstelo usted. Un octavo es la parte, ¿sí? Para que el señor le ayude a hacer las tareas, los problemas al nene. Es más, ¿querés que lo es, Chávez? Es mi compadre y yo lo quiero mucho, mi compadre. ¿Sabe quién le habrá preguntado? A mi prima le habrá dicho, ¿cómo lo puedo joder a esto en la radio? Y pregúntale esto, le habrá dicho a mi prima. Es un jodón, es un jodón. Vos que sabés tanto, me dijo. Yo que sabía tanto, le dije, vos va a durar poco en el club. Porque creo que es la despedida. 21:50, quedan 10 minutitos. ¿Tenés algún mensaje más? Un saludo. Decime. Un mensajito tengo, ¿no? Ahora sí. Un mensajito de Emilce, la hija de Curioni, que nos acaba de mandar un mensaje. Nos dice: diga. No lo dejé ir a la cancha porque se levantó a las 6 de la mañana para ir a la cancha. Y dice que está mejor el presidente. No, el presidente no. El señor Curioni. Que está mejor y su hija, obviamente. Pero no, ya venía, creo que desde el miércoles, si no me equivoco, o jueves. Muy mal de salud. Sí. Lamentablemente uno por tiempos no puede, quisiera ir a verlo dos minutos. Tampoco sabe si nos va a recibir, ¿viste? Porque el viejo no escucha un corno, que le golpea adelante, si no pone un timbre ahí. Nada, no, pero vamos a pasar a verlo. Mañana sabemos que está mejor, pero si él no fue a la cancha a estar con los chiquitos es porque, o a ver el club, ¿sí? A asesorarse lo que estaba sucediendo es porque realmente está muy mal. Si no, siempre está dando una vuelta u otra. Nos está escuchando, así que señor, le recordamos que... ¿Me está escuchando? Es un jefe de lo mejor que he tenido en los 12 años. El señor maneja, el señor conduce la 2008, ¿no? Está preparando la 2008. Sí. Hoy cae por penales 2008, creo. Tengo vi a toda la gente de DIFO y de Victoria lleno alrededor de los penales. No vi los penales, pero vi que estaban haciendo los penales. Así que bueno. Una buena y una mala para mí. O sea que fue empate. Claro. A él lo goleaba en todo. Ay, que no vino él, por lo menos sacó un empate la 2008. Bien. Él dijo: un empate de local es importante. Dijo. Obvio, no perder de local es importantísimo. Es importante. Así 21, que le mando un saludo a todos. 50 minutos. Chico, algo que nos quede colgado que quieran agregar, Gonzalo, Marian, Johnny, ¿querés mandarle saludo a alguien especial? Todavía queda un poco de tiempo, pero por ahí querés alguna chica, algo. No, no, no te sonrías, papi, porque esto te va a suceder en algún momento. Es así la ley de la vida, papi, uno crece, es un niño, juega más grande, adolescente, baile, boliche, chica. Y después, bueno, ensartado toda la vida casado. Epa. Dale. Otro mensajito, Dani Monasterio está full hoy. ¿Dani? Sí, es un capo, Dani. Es un capo. Mandale saludo y un abrazo a Sergio, muy buena la conducción. Epa. Amigo. Si yo pudiera decir lo mismo tuyo de arbitraje. No, mentira. Abrazo, un capo, amigo. Un capo como árbitro, sí, para tranquilizar la jornada y todo, y no meterse con la gente de afuera. Muy buena persona. Yo realmente lo conozco a través tuyo, a Dani, este año, si no me equivoco. Muy buena persona, Dani. Yo no lo conocía de antes, ¿eh? Lo conozco hace poquito, 3 años que lo conozco, y muy buena persona, así que... Abrazo, amigo. Sigue, Espejo. Quedó molesto, sí. está calentito. Pues. Nada, dice que la octava parte es Sánchez el jueves, ¿te acordás? No me acuerdo. Yo lo que quiero que te acordes el jueves de llamarme. ¿Te acordás que el domingo pasado no llamaste al programa y llamás todos los domingos? ¿No se da cuenta, Guille? El único domingo que no llamó fue el pasado. No sé qué habrá ocurrido en el interés. Le dije, tuviste mal. ¿Nos queda debiendo algún tema, me dijiste? Sí, ¿cuál? El temazo. Lo pide Rodrigo Molina. para la familia. Para Rodri Molina y para todos los que nos gusta Los Redondos, que es mucha gente de nuestro club y bueno y socialmente. Un pedazo y ya entramos en la parte de despedida del programa número 35. Los Redondos. Así pasaron Los Redondos en el programa número 35 de Por Siempre La Victoria, ya tocando el final, casi menos 5. Así que Johnny, empezá a despedirte y saludá a quien vos quieras. Hemos pasado por la fecha 10 del día de hoy y la que continúa el día 11. Tus comentarios, bien, quiero que sigas mirando los partidos. Vamos a la tierra del concejal, como dije antes, el domingo, así que te espero ver ahí comentando también. Te lo voy a presentar a Ortiz para candidato, que sepa que no es nuestro candidato. Ganas, no, sin ninguna duda. Lejos. Barry Moreno. Así que saludá a quien vos quieras. El micrófono es suyo, maestro. Saludos a mamá, que me tengo que mandar un mensaje para saludarla. A mi cuñada y al papá de mi cuñado. Muy bien. Saluda a toda su familia como cada domingo lo hace el niño. Don Mariano Bertelli, el micrófono es suyo. Sí, Sergio. Bueno, quería hacer un pequeño comentario antes de despedirme. Ya que después la fecha número 12 se realiza el fichaje, si se quieren, los chicos que quieran participar en diferentes categorías o los adultos también, lléguense con la fotocopia del documento, dos fotos carnet 4x4, para que vayan llenando los formularios que se envían para el fichaje, mientras Gonzalo bosteza. Bien, eso nada más, muchas gracias, saludos a todos. Estoy durmiendo. Bien, no, ayer vamos a casa a ver un partido, dale. ¿Partido? ¿Qué partido? ¿Quién juega? Dale, ya empezó alguien, dale, apurate. Bueno, un saludo a toda la gente de Victoria, así que nos estamos viendo el próximo domingo. Un saludo a mi familia, a mi hermano, que este tema de Fito Páez lo habrá tocado, así que bueno. A mi hermana, a mis cuñados que están ahí, así que. Y bueno, gente, lo mejor para el jueves, obviamente, aguante de River. Muy bien. A Steffi también, chicos, ¿no? Obviamente, que nos salva las papas, dije, cada domingo. Sí, cierto. Es verdad. Saluda a Steffi. Hasta el próximo domingo, Steffi. Gana el rojo 1-0. Qué malo que es Pupi. Le odio al Pupi. Ya me está avisando que Boca pierde. Vuelvo. ¿Por qué me tuvo me acaba que llegar final, Me acaba decime. De llegar un mensajito por... Anda tranqui, me dice. me acaba de llegar un mensajito por Facebook, ¿sí? De Sergio Tejerina. Gol del rojo. Decirle a Sergio. Ah, pero Sergio no es independiente que yo sepa. Bueno, no importa. Hay varios independientes, no importa. Todo para nosotros es jueves la historia. Bueno, estamos tocando el final. Un saludo que sé que por ahí me escuchan la grabación. Mi nietita, que está creciendo cada día. A su madre, a mi hijo, que están ahí en casa.